El objetivo específico sería, en este caso, fomentar el emprendimiento, el empoderamiento de las mujeres del proyecto productivo y promover la producción de cultivos regionales. En este sentido, para este año tuvimos la posibilidad de apoyar a 10 grupos organizados de mujeres en sociedades cooperativas. Se estableció un vivero y el costo de la inversión es de 520 mil pesos. Y la línea de acción principalmente son suministro e instalación de una malla sombra, equipada en sistema de riego y fotovoltaico, integración y constitución legal de cooperativas, capacitación, asesoría tanto técnica como organizativa y programa de seguimiento al proyecto. La cobertura del programa en esta primera etapa lo contemplan 10 cooperativas que están ubicadas en la Sierra Alta, principalmente Bavispe, Tepache, Aconchi, Ures, Rayón, Villa Pesqueira, Suaqui Grande, Guaymas, Navojoa y Etxojoa. O sea, tanto la Sierra Alta como el río Sonora, asimismo la parte de las comunidades indígenas y las zonas y las áreas de alta marginación del estado, como lo es el municipio de Etxojoa.